todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de todos los lunes, La Agenda en los Medios, en este lunes 24 de marzo de 2008. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida a este espacio en el que volteamos los reflectores hacia los medios de comunicación, en el que le mostramos a usted cómo se toman las decisiones que usted después ve reflejada en los noticieros de radio, de televisión, en las revistas, en los periódicos. Y el día de hoy vamos a hablar de los moneros, estos grandes periodistas que por supuesto forman parte del día a día de la prensa y que de los que conocemos quizá poco sobre cómo hacen su trabajo, cómo toman las decisiones, si tienen o no preferencias políticas o preferencias partidistas. Así que sobre esto vamos a estar conversando, ojalá nos acompañe. Nuestros teléfonos en cabina 5628-1736, 5628-1737. Así que nos llame porque hoy, como todos los días, tengo un libro de regalo. En esta ocasión le estamos obsequiando, cortesía a nuestros amigos de Taurus México, visto desde lejos, de Samuel Smith, coordinador de esta obra en la que 11 observadores miran a México desde el exterior. Se trata de mexicanos que han vivido mucho tiempo fuera y de extranjeros vinculados de alguna manera con nuestro país, así que ojalá se lleve este libro para su colección. Como le decía, hoy vamos a estar platicando en este espacio de estos actores poco conocidos, pero sin duda muy importantes, que son los moneros, y que son muy importantes, le decía, porque forman parte de quizá los espacios más consultados, así como los columnistas políticos. Bueno, los moneros sin duda son de los más atractivos que han logrado trascender, y por mucho, su propio campo, digamos, del medio en el que se publican, para ser retomados de manera frecuente por otros espacios, por la radio que describe los cartones, por la televisión, por supuesto. Y vamos a platicar con Francisco Calderón, monero, por supuesto, del periódico Reforma, uno de los moneros más importantes de nuestro país, a quien saludo con mucho gusto. Paco Calderón, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Mario, ¿cómo estás? A tus órdenes. Pues empezaría por preguntarte, Paco, ¿cómo llegas tú a ser monero? Yo creo que es algo que se trae, uno no te diré, no sé si en la sangre, pero ciertamente uno desde niño tiene la inclinación hacia los dibujos, uno crece admirando a los caricaturistas del momento y uno así se le cuecen las habas por calmar las ansias de novillero, y cuando se abre la oportunidad pues uno entra al ruedo. Y si uno lo hace mal, pues va para afuera y tienen que encontrarse otra vocación. Y si lo hace bien, pues allí se queda. Y la verdad es una chamba muy, muy padre. ¿Hace cuánto y cómo es que llegas tú al periódico Reforma? Yo acabo de cumplir, ahora verás, 31... acabo de cumplir 20... Ya estoy mal. Tengo 31 años de caricaturista. Y creo que tengo 26 en el Reforma, una cosa así, en el norte de Monterrey. No, pues ya son muchas horas de vuelo, Paco. Sí, ¿no? ¿Cómo defines los temas de los cartones y si es un asunto exclusivamente personal o interviene en algún momento la parte editorial del diario? Es un asunto personal, pero no hay receta. De hecho, ahorita me interrumpes a mí en el proceso espantoso de ver qué rayos saco para mañana, que yo no lo sabía cuando entré de caricaturista, pero ese es exactamente en lo que consiste la chamba. No, hay mucha gente que piensa, oh, ya hacer un trabajo muy divertido el tuyo, que es nada más sentarte y ponerte a hacer chistes y te pagan muy bien. No, la chamba consiste en sacar algo cuando no se te ocurre nada. Claro. Ese es exactamente el momento en donde tienes que mostrar profesionalismo, porque al final tienes que mostrar algo. ¿Tienes una hora determinada para elaborar el cartón? ¿Tienes alguna rutina, digamos, de todos los días? Mira, voy leyendo a lo largo del día las noticias y a veces surge algún garbanzazo de alibra que dices, bueno, evidentemente esta va a ser la noticia para el próximo día, para el día de mañana. Pero por lo general no sucede así, y entonces tú tienes que estar escogiendo entre 3 o 4 noticias que están sonando, que están en el ambiente, y por ahí de las 7 de la noche es cuando yo empiezo a hacer el cartón, porque a las 7 de la noche la noticia que tú vas a leer mañana ya por lo general está en la redacción de los diarios. y bueno, pues empiezas a hacer el cartón como Dios te da a entender, procurando luego no repetirte mucho con los temas, digamos. Si un día tratas el muriñazo y al otro día tratas el muriñazo y al tercer día tratas el muriñazo, ya ese es un tema agotado. Y lo mismo, si un día tratas lo del PRD y al otro día tratas lo del PRD y al tercer día tratas lo del PRD, lo que te dice, bueno, el señor no tiene ningún otro tema. ¿Cuánto tiempo te lleva desde que ya tienes la idea hasta que lo mandas al diario? Ah, todo depende, no hay ninguna receta. Por lo general, en mi caso particular, son alrededor